Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, Buenos Aires. Buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo andan? Hola, Claudio. Hola, Claudio. ¿Qué tal? Tardes. Muy buenas tardes. La Jorge, Jorge Ferrera. Y la voz, la femenina, voz varonil. La voz varonil. Y la voz femenina que nos acompaña hoy es... Corso, Liliana, Liliana Corso. Contadora, la de contadora Liliana Corso, la socia de Diana Seví. Le mandamos un cariño a Diana, que Liliana, seguramente el programa de estarán... Bien, muy lindo, bien. Nos sigue los martes en esta misma radio, sí, ¿van a seguir todo el verano? No, no, ahora en enero, como todos los años, nos tomamos feria judicial. Feria. Todo el mes, no vamos. Así judicial que... y contable. Sí, sí, sí, pero la ya me... Una buena combinación, me acoplo una abogada y una abogada. Me acoplo a Diana, en feria judicial. Digo, y tomamos esto porque nosotros tenemos 15 días nada más. Todavía el consejo no determinó un sí, mes. Sí, sí, la FIP. La FIP tenemos para los contadores, tenemos los 15 días. Digo. Pero 15, por eso me acoplo a Diana que tenemos un mes. Tienen que buscar. Bueno, aquí estamos nuevamente, viernes a la tarde, con muchas novedades sobre lo que es propiedad horizontal. Uno abre los diarios, o abre pequeñas noticias, o abre cualquier medio, y siempre están saliendo cosas de propiedad horizontal. A ver, Claudio, ¿qué tenemos? Felicítenme. A ver, te felicitamos. Te felicitamos. Gracias. Ayer cumplimos 10 años y un día. O sea, ayer cumplimos 10 años y hoy y un día. Y un muy día. Bien. Bueno, Pequeñas bárbaro. Noticias. Felicitaciones a Pequeñas Noticias. De diciembre de 1999 veía la luz por primera vez en internet con un número cero. ¿Cómo cero? Un número cero. Se me ocurrió hacer un número como cero. Como la ruleta. Sí, el número cero es bueno, el número generalmente de prueba. Es habitual, ¿no? Sí. Las ediciones cuando se largan con edición cero. Bueno, felicitaciones, sí, Claudio, por Pequeñas Noticias. Aproveché para mirar algunos boletines anteriores, al 1, al 2, y bueno, me quería matar, pero bueno. Yo creo que tendríamos que hacer algún programa alguna vez, ¿no? Buscando de nuestros primeros medios. Nuestros de los primeros medios, y cómo ha ido variando un poco lo que ha pasado con las cámaras, con los administradores, con el sindicato, ¿no? Con la idea de los consorcistas respecto de las administraciones. Me parece que uno tiene como rastrear ahí. Uno empieza con un número cero, y algunas entidades van a terminar con un número cero. Bueno, número cero, claro. ¿Y torta y velitas? Bueno, la próxima voy a traer torta, velita, vamos a hacer un festejo de diciembre a diciembre, así que está bien. Vamos a festejar. Bueno, el número uno. Lo que no sabemos si van a festejar, van a ser los consorcistas, cuando uno lee, digamos, comentarios sobre distintos administradores referentes a las modificaciones que hubo en la 941, va a haber varios consorcistas que no sé si van a festejar o, digamos, van a empezar a preocuparse con el monto de expensas que van a pagar. Y cuando digo esto, me estoy leyendo el comentario y la nota que hizo la administradora Teresa de Abrigo, creo que es. Arrigo. Y bueno, me parece que muchas veces esto, por lo menos yo como administrador lo escucho muchas veces en muchos colegas que opinan desde este punto de vista, ¿no? Como que esto va a traer mayores cargas administrativas, que esto va a incrementar las expensas, etcétera, etcétera. Así que si te parece, ¿por qué no desmenuzamos un poquitito los párrafos de esto? A ver. Una de las cosas que ella en su nota habla, digamos, con bastante certeza, y dice que esta ley, hablando de la modificatoria de 941, agrega mayor responsabilidad a la gestión del administrador. Una burocracia inútil al entendimiento de la mayor parte de los consorcistas que quieren que las cosas sean como ellos quieren sin importar la legislación. Bueno, me parece que está marcando una pauta donde, por un lado, habla de burocracia que se le ha cargado a los administradores, y que esto va a repercutir en más incremento de honorarios para los consorcistas. ¿En qué ves la segunda? A ver, La segunda parte donde él ya habla, bueno, por supuesto, respecto de los incrementos de los honorarios, lo da por hecho de que va a ser así, y dice que, sin embargo, no es esa la postura que se adopta para compensar el agregado de tareas a cualquier trabajador. Lo que ella está diciendo de alguna manera es, señor consorcista, si usted pretende... Ella habla de honorarios. Claro, para lo que voy es lo siguiente. No, pues, está bien, pero hay un párrafo donde habla de que no se puede equiparar a los trabajadores a los cuales, si se le da mayor tarea, implica mayor retribución. Lo que ya dice es que los consorcistas obviamente no van a pretender de que los administradores tengan más tareas con los mismos honorarios. Que indefectiblemente esto va a traer como consecuencia incremento de honorarios de parte de los administradores. Uh-huh. El otro punto que me parece que también es interesante resaltar sobre eso, perdóname, sí. Jorge, si el mercado lo permite. Bueno, entonces voy a avanzar con el otro párrafo que me parece que va a contestar un poco tu pregunta, Claudio. Ella dice, mi postura personal, estamos hablando de Teresa Antonia de Arrigo, donde dice, mi postura personal sobre esto es que se va a producir un fenómeno importante, y es que en el caso de que se apliquen sanciones por denuncias no graves, muchos administradores dejarán de trabajar y también muchos consorcios no tendrán quien los quiera administrar. Respondiendo a tu pregunta, me parece que el mercado va a ir depurando aquellos administradores que realmente tienen honorarios muy bajos, que no son profesionales, que lo hacen un poco de coté, como decíamos la vez pasada, probablemente salgan del mercado. ¿Qué va a pasar? La pregunta sería, y esto ya lo estuvimos trabajando en el programa pasado, la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar con el tema de las denuncias? Porque ahora, si bien la antigua ley 941, la que todavía está en vigencia hasta que se termine de reglamentar la nueva, ofrecía un solo punto por el cual se podía hacer una denuncia, con lo cual prácticamente nadie podía hacer denuncia sobre nada. Ahora es como que hay muchos puntos para hacer denuncias. ¿Va a haber una luz de denuncias? ¿No va a haber prácticamente denuncias? ¿Qué va a pasar? Mira, creo que... ¿Vos qué imaginas? Yo lo que imagino, primero veo mucha expectativa de muchos consorcistas y de agrupaciones de consorcistas que en algún punto creo que están muy expectantes, esperando que salga la reglamentación de esta ley para poder realmente hacer denuncias. Yo no sé si va a haber una luz de denuncias, pero sí creo que va a haber una gran cantidad de denuncias sobre, digamos, incumplimiento de administradores, digamos, ya que antes las cosas que la gente podía denunciar en el registro público de administradores era mucho más limitada. Claro, ahora tienen mucho como para poder denunciar, ¿no? Me parece que esto indefectiblemente va a traer denuncias importantes y de envergadura sobre los administradores. Vos, los consorcios, porque vos haces auditorías de consorcio y demás, cuando, tus clientes que serían los consorcistas, ¿vos pensás que van a aprovechar esta oportunidad que les ofrece el registro para empezar a hacer denuncias? ¿O...? No lo van a... Pienso que, como decía Jorge, en una parte el que antes por ahí quería hacer su denuncia, que no se lo tomaban, porque yo tengo casos que querían hacer las denuncias y no los tomaban, y ahora lo van a poder hacer. Y también por la otra parte, el administrador antes también sabía que no le tomaban la denuncia al consorcista, y ahora sí se la van a tomar. Entonces como que se van a cuidar más. Aquellas administraciones que por ahí no trabajan como corresponde, trabajan mal, van a decir, no, ahora me tengo que cuidar más, porque antes... No le tomaban la denuncia al consorcista, pero va a ir y se la van a tomar. Entonces, ojo, voy a poner las barbas en remojo. O sea que en ese aspecto, hasta por ahí puede encarrilar mejor la gestión del administrador en ese aspecto. Yo me imagino un escenario. Si a un administrador, digamos, de, suponete, 20, 25 consorcios, le puede surgir tres denuncias, de tres consorcios diferentes. Tres denuncias y le salen dos fallos en contra. Por cuestiones formales, por cuestiones de fondo, digamos, la primera va a ser una sanción mínima, y la segunda, una sanción dos sueldos, tres sueldos de un encargado, o sea, la sanción económica, no está equiparada a sueldos de encargado, o la exclusión, o sea, lo que se está en juego son todo el total de los consorcios. Porque y si sí, no podés administrar la ciudad por supuesto, si no, si no tenés matrícula, porque te han quitado la matrícula por digamos, por la gravedad de la de las sanciones que te aplicaron, estás fuera del mercado. No podés, no podés administrar el resto de los consorcios. En realidad es grave. Una ¿no? suspensión de un año a mí me parece eso, que te saca del mercado. Eso es lo que yo estuve pensando. A menos que hagas un convenio con algún administrador, le pasás los consorcios y después los volvés a retomar. ¿Qué va a pasar? Con, justamente, yo tengo acá marcado en la ley esa una pregunta. ¿Qué pasa en esa cuando hay, en la ley está previsto la suspensión de hasta 9 meses en el registro? ¿Qué pasa con esos consorcios donde el administrador lo suspenden por 9 meses y él tiene un mandato que le dio la asamblea? Y justo en ese momento del mandato lo suspenden. ¿Qué va, cómo decís vos, qué va a pasar? ¿No podría hacer para mí un acuerdo con otro administrador? ¿Por qué no? Tendría que pasarlo por asamblea. No, hay que pasarlo por asamblea. Claro, es una asamblea. Quien te otorga el mandato es el consorcio a través de la asamblea. Es decir, pero tenés que, es una situación, digamos, políticamente sumamente incómoda, tener que ir y decirle, mire, muchacho, me metieron una sanción en el registro. Totalmente. Y por otro consorcio, por ejemplo. Claro, por otro consorcio. Y le van a decir, ¿y qué pasó? Claro. Y no, porque dicen que no pagué esto, dicen que aquello, dicen aquello, pero no tienen dicen, razón. Ya no saben qué decir. Claro, ya no saben qué decir, pero me metieron la sanción. Claro. Y la gente va a decir, ¿y este tipo en el consorcio nuestro esas cosas las estará haciendo? Claro. ¿Lo nuestro andará bien, andará ahí mal? Ahí viene el replanteo. Sí, ¿no? Yo creo que va a replantear cosas, ¿no? Como bien dice Liliana, me parece que hay que esperar la reglamentación de la ley. Hay bastantes puntos dentro de estas modificatorias que creo que están un poco sobre gris, ¿no? Creo que no está muy claro. O negro. Lo de gris es porque no está claro. Lo de negro es para aquellos que vean venir la tormenta, ¿no? Un futuro sí, porque además vos figurate, Claudio, que 3 o 4 sanciones de 3, 4, 5, 6 mil pesos... Sí, te puede excluir. Y te puede quebrar financieramente porque no muchos administradores tienen, digamos, un fondo como para poder afrontar el pago de multas que sean varios miles de pesos, ¿no? Es decir, me parece que esto tiene sus pros y sus contras. Me parece que la aplicación de las medidas, de las sanciones y demás, creo que tiene que ser muy criteriosas de parte de, en este caso, del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, de Defensa del Consumidor, como, digamos, como para permitir de que se logre el cometido que tuvo es la sanción de esta ley, que es controlar a los administradores, pero por otro lado, no sacar, digamos, indiscriminadamente, por una cuestión económica, del mercado a muchos administradores que de repente pudieron haber tenido algún tipo de falla, pero no son, digamos, reprobables desde lo ético. Y me hago otra preguntita. Sí. Este seguro que tienen que sacar ahora de caución, ¿me cubrirá para pagar estas multas? Y no creo que... ¿Estará contemplado? Siempre se dijo que dolo. No hay seguro que lo cubra nunca. No, dolo no, pero vamos a suponer que la aplicación, tendríamos que entrar un poquitito al tema de las eventuales sanciones que te aplique el... Pero entras en un debate muy fino y muy complejo en si vos no pagaste las cargas sociales y fue dolo o fue olvido. No, si no pagaste las cargas sociales seguramente ningún seguro te lo va a cubrir, pero si vos omitiste o se te pasó a hacer una asamblea en la fecha que la tenías que hacer. Bueno, robaste, las cuentas están bien hechas, la documentación respaldatoria está correcta, pero te olvidaste de hacer y meten una denuncia en el registro. No, está bien, pero si vos te olvidaste en esa asamblea y había un punto que dice, no, pero él no es que se olvidó, acá hay un punto que es complicado y a lo mejor no lo quiso presentar. Claudio, se presta la discusión. O sea, viste que traemos, si quieren, le traemos tres abogados y hacemos esto una pecera de tiburones, porque van a empezar a decir, ojo, que... Bueno, uno va a decir, era un pobre angelito, el otro va a decir, no, mira, era Claudio, un pobre diablo. Tenemos que ir a un corte, pero cuando volvamos, si te parece, vamos a seguir desmenuzando esto, porque evidentemente hay muchos puntos, digamos, grises o negros, no, como vos bien decías. Sí, y tratemos después en el último bloque de mejorarlo para que estos dos terminemos bien el fin de semana. Si Dios quiere. Bueno, estamos en AM1010 Onda Latina, 4372-2841, 4372-3061. Pequeño corte y ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar Todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad de láser, con todo lo necesario, teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá en Hablemos de Consorcios y seguimos tratando... Sí, las modificaciones de las implicancias de la modificación de la 941, registro, Claudio. Registro Público de Administradores. Registro Público de Administradores, todavía no está reglamentado, si bien es cierto que ya hay mucha expectativa de muchos consorcistas que están esperando que salga esto como para hacer denuncia, todavía no ha salido la reglamentación de la ley. Ahora, hay un punto en las obligaciones del administrador que es denunciar toda obra no reglamentaria que haya en el consorcio. Exactamente, esto hay que ver cómo se reglamenta. Bueno, hay que ver si esto implica de acá en adelante, si esto implica que uno tiene que denunciar de acá para atrás, los cerramientos de balcones... No hay de acá para atrás, o sea, yo entro al consorcio y veo una construcción no reglamentaria. Es de acá en adelante, está ahí... La voy a tener que denunciar. Digo, sí. Hay que ver cosas de reglamentación. Pero te digo otra cosa. A ver, los administradores vamos a tener que hacer un curso especial de qué es reglamentario y qué no es reglamentario. ¿Me explico? Es decir, ¿qué es lo que vos denunciás? Hay un patio que está techado, ¿sí? Vos ingresaste como administrador y ese patio hace 30 años que está cubierto, digamos, por una... Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que leer los planos, ver las escrituras, la cantidad de veces, llamar al arquitecto. ¿Por qué? Y después hacer la denuncia. No, yo te voy a decir por qué. Porque a mí, ¿cuánto dijiste? Hace 30 años que está techado eso. Uh-huh. Hace 30 años que a mí me molesta ese techado. Pero ya claro. Está. Y ahora que tengo el registro de mi lado, como vos no hiciste la denuncia, administrador, yo te denuncio a vos por no haber hecho la denuncia de esa construcción no reglamentaria que hace 30 años que está hecha. Esa es una opción. Ahora, ¿qué pasa en aquello? Que, sí. Como hay un juego de intereses entre dos partes... ¿Qué pasa también en aquello? Una de las partes puede hacer esa denuncia, es decir, o usted lo denuncia o yo lo denuncio a usted. Entonces, ¿vos qué hacés? ¿Qué pasa en aquellos casos donde hay jurisprudencia y donde, digamos, un juzgado aceptó de que ese cerramiento no había que sacarlo? Porque no molestaba y porque el consorcio consintió durante 20 años y después no lo tienes que sacar. Bueno, pero va a haber que ver qué va a entender el juez en ese momento, qué es reglamentario, qué no es reglamentario frente a la denuncia del vecino y si era obligación o no de denunciarlo, y después, de última, si eso, esa denuncia, después no prosperaba, pero el administrador a lo mejor sí tenía que denunciarlo. Ahora, uno para hacer esa denuncia, ¿la pasa por asamblea? ¿Le informa? ¿Al que participa de este programa? Después hay 2 horas de terapia. Claro, sí. Jorge se le va bajando, el bigote, se le va haciendo lazo, el bigote. Yo hasta que no vea la reglamentación te puedo asegurar que estoy tan preocupado tanto como consorcista, porque yo soy consorcista y administrador a la vez. Ahí vas a poder sumar cuenta como yo soy administrador en todos los lugares donde vivís, donde trabajás. Sí, hay otra preocupación que le habíamos hablado la semana pasada. Vos fijate cuántas complicaciones, en algunos casos son interesantes en el sentido de que ayudan al consorcista y otras perjudican o blanquean situaciones. ¿Qué va a pasar? Lo hablábamos creo que la semana pasada con con Liliana, con aquellos administradores. Ahora vamos a ver un poquitito otro tema que preocupa mucho, que es con respecto a ciertos impuestos que le cargan a los consorcios, algunos administradores que le cargan a los consorcios. Pero ¿qué pasa en aquellos casos donde los administradores, por una cuestión ahora de, digamos, de entrecruzamiento de datos, antes estaban como monotributistas, tienen que pasar a ser responsables inscriptos? ¿Cómo van a pegar la vuelta para hacer las asambleas en todos los consorcios para decir que ahora van a cobrar el 21% más si es que pasan a ser inscriptos? Bueno, y eso no sube, ¿me seguís? Porque el consorcio, pero, es un consumidor final. Sí, pero cuando a mí me pasó, cuando yo tuve que pasar hace varios años atrás, cuando tuve que pasar de monotributista, cuando tuve que pasar de monotributista a responsable inscripto, hubo muchos consorcios que me aceptaron perfectamente. Y otros consorcios dijeron, mirá, es un problema tuyo el 21% que tenés que pagar. Sí. Con lo cual no me quedó otra opción más que o quedarme o irme. Ajá. En este caso puede pasar lo mismo en aquellos, digamos, administradores. ¿Pero por qué ahora sería más complicado el tema de los honorarios? ¿Y no, facturación, y por qué pasaría porque de la categoría? Ley dice que para aumentarte los honorarios tenés que hacer una asamblea. ¿Y entonces? Y antes no. Y antes podías. ¿La asamblea no te va a pasar de monotributo a...? No, te va a pasar la FIP cuando en el entrecruzamiento de datos se fijen de que vos estás facturando mucho más. No, yo entiendo lo que dice. ¿Pero cómo se van a enterar si no hay obligación de poner los honorarios? Bueno, yo te voy a decir cómo se van a enterar. En las liquidaciones de expensas, muchos colegas ponen honorarios de administración, noviembre, y no sé, 1.700 pesos. Sí. No ponen el número de recibo, que ahora sí lo van a tener que poner. Ah, bueno, no ponen el número de quit. Exactamente, a eso me estoy refiriendo específicamente. Si hay algunos colegas que probablemente tenían que facturar, no sé, 50.000 pesos por mes y facturaban 10.000, 3.000. Bueno, ahora, al tener que poner el número de recibo, etcétera, etcétera, van a tener que blanquear su situación. Al blanquear su situación, la FIP va a decir, señor, usted no es más monotributista. Ya cae como responsable inscripto. Ese 21% no lo van a poder absorber porque es muchísima plata los propios administradores. Y el consorcio no siempre le va a permitir que se lo impute como IVA. Porque iba a tener en realidad que hacer una asamblea, por lo que dice la ley nueva. Porque dice que para aumentarse los honorarios tiene que hacer una asamblea. O sea que para eso... Está entrampado, que... como dicen los pibes. Está... ¿Sabes qué pasa? Vos, para aumentarte los honorarios, vas a tener que hacer la asamblea, porque aparte te van a tener que renovar el mandato. Y entonces estás pidiendo las dos cosas. Vos tenés que pedir, políticamente es complejo, porque vos tenés que pedir no solo continuar un año más, que sería una discusión que yo trataría de mantener aparte de lo que son mis honorarios, sino decir... y subir los honorarios. Sí, pero lo que creo que quiso... A lo cual la respuesta podría decir, mire, Jorge, nosotros le renovamos el mandato por un año, pero lo de los honorarios, por favor, Jorge, ahora en marzo tenemos otra vez paritaria. Tenemos que subir. Es la eterna discusión. Esto pasa, en cada asamblea pasa eso. ¿Qué va a cobrar? ¿Lo encargamos o va a cobrar el administrador? A ver si vos quisiste decir eso. Supongamos que hoy hacemos una asamblea, la ordinaria, la anual, donde le renuevan el mandato. Y ahora, en febrero, paso a ser, como vos decís, inscripto en IVA. Entonces voy a tener que en febrero hacer otra asamblea. No, pasaron dos meses y voy a tener que hacer otra porque no puedo aumentarlo. Eso es lo que quisiste decir. Absolutamente. ¿Y cómo haces para pegar la vuelta, como yo le llamo? Si vos tenés 20 consorcios, tenés que hacer 20 asambleas, que no las podés hacer en una semana. Si tomás sábado y domingo promedio, tomás días hábiles, más la planificación de las asambleas normales, te va a llevar 6 meses hasta que vos termines el recorrido. Bueno, en esos 6 meses, un 21% de IVA para cualquier administrador es un desfasaje importante en sus números, ¿no? Ahora, las denuncias. ¿Dónde van a ir almacenadas todas esas denuncias? ¿Se van a informatizar? Tus preguntas incomodan. Yo me pregunto, por ejemplo... O sea, vos no podés presentar una denuncia y decir... yo soy el administrador de Olazábal al 3200 y en el tercero B hay una construcción no reglamentaria. Te echaron o cerraron el balcón. Listo. Vas a tener que sacar fotos, Jorge. Vas a tener que sacar plano, vas a tener que sacar fotos, vas a tener que servir de testigo. Llamar a un escribano para constatar. Hay que tener un escribano para constatar, porque el juez te va a decir, bueno, administrador, y usted hizo una denuncia, pero... ¿En qué se basa? Hay que tener el tiempo físico de ir con la denuncia, ¿no? ¿Cómo van a implementar el tema de la denuncia? Le va a llegar al propietario, le va a llegar... Claro, señor, o sea, el administrador va a tener que ir... Por su administrador. Ahí está. Exactamente. Porque tiene una cosa no reglamentaria, vas a tener que hacer un careo con él. Ah, te veo bárbaro, te veo Jorge, te veo joya. Vamos a tener tres horas de terapia. Yo creo que este fin de semana voy a hacer todo un, digamos, un detalle de aquellos consorcios que tienen de reglamentario y ya renuncio como administrador antes de empezar con las denuncias. Con lo pero bueno. Queda bien que queden los autoadministrados porque como que se los van a arreglar ellos. Y se van a tener que auto... autodenunciar. Denunciar, efectivamente. ¿Y eso? ¿Qué va a pasar con los bueno, eso no lo dice ¿será la ley? ¿Será una autodenuncia? Y hay gente que fue, dijo, yo maté, yo robé. Sí. Una persona para quedar libre, en realidad para no ser juzgado en otro país, en otro programa que nosotros hicimos, Jorge, ¿te acordás, no? Yo, sí, claro. Se autodenunció acá y dijo, uh-huh. Yo blanqueaba dinero de uh-huh. multinacionales. Sí, sí. Y los ayudaba a evadir impuestos. Yo creo que van a ser jugados en Estados uh-huh. Unidos, ¿no? Ajá. Claudio, yo creo que cuando veamos la reglamentación vamos a tener varias sorpresas, pero yo me inclinaría a que va justamente en la reglamentación es donde van a tratar de acotar todo esto que es tan amplio en este articulado de estas modificatorias. ¿Acotar la reglamentación? Ah, acotar lo que hay, precisarlo. Claro, precisarlo es decir, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de las transgresiones reglamentarias que haya de acá en adelante, por ejemplo, ¿me seguís? Con lo cual vos no tenés que denunciar de acá para atrás todos los balcones que están cerrados, por decirlo de alguna manera. Para mí, la ciudad va a estar en el registro público administrador. Sí, ahora, ninguna ley puede ser... ¿Hay algún consorcio que está limpio de cargo y culpa? Tal cual, muy poco. No, tengo una propuesta, a ver qué te parece. Vos no sos arquitecto, no sos ingeniero. Entonces habría que llamar a un profesional y decir, señor del consorcio, vamos a llamar a un profesional que venga, que releve el edificio y que haga un informe. Y si ahí el arquitecto o el ingeniero dice que hay algo antirreglamentario, ahí se procederá y, bueno, llevándolo a una asamblea. Pero no, vos que el alcahuete del tercero B, como decíamos, que le van, no sé, me parece que ir como a denunciar yo creo a un que vecino. Lo serio sería eso, hay que ver si qué dice la reglamentación. Si te equivocas, porque no pero sos si profesional. Si vos llamaste al profesional, que llamaste, fuiste vos. Terminás siendo el alcahuete. Sí, bueno, claro. Pero lo decís vos, lo dijo un tercero. Ahora, vos hacete una imaginación, Claudio. Si hablamos de cuántos edificios hay en la Ciudad de Buenos Aires. 90.000, supongamos 100.000, porque... hay una entidad de administradores que maneja 120.000, que me parece un... Sí, 100.000. No sé qué datos maneja. 100.000 edificios. Sí. Todos miramos, cuando caminamos para arriba, vamos a suponer si tuvieras que hacer un pequeño cálculo, 2-3 transgresiones por consorcio como mínimo hay. Mira, en Pequeñas Noticias hicimos un informe muy, muy, muy profundo sobre el tema de los balcones. Que no es que pusieron un toldito para cerrar el balcón o que le pusieron un poquito de aluminio, un vidrio, no. Es que los balcones están como para caerse, ¿no? Claro. Certificado por dos arquitectas, dos mujeres que estudiaron todas las fotos originales, ampliadas. ¿Te acordás una legisladora de la Alianza? Estamos hablando de 2001. Uh-huh. Había presentado 20 denuncias. De las 20 denuncias, supongo que, suponete que la mitad fueron arreglados. El resto no fueron arreglados. Nosotros relevamos 15 casos, de los cuales 5 eran nuestros. O sea, 5 eran simplemente ir caminando, como vos decís, mirar para arriba y ver que los balcones están destruidos. Claudio, esta semana... ¿Dónde se van a poner las prioridades en el caso de lo antirreglamentario? Porque a mí me parece que tendría que ponerse ya en el tema de los balcones, que se pueden caer. Claudio, hemos 57, si se quiere. Hemos asistido esta semana a la nenita esta que le ha caído una rama del árbol en la cabeza en una plaza, donde los vecinos... habían denunciado hacía mucho tiempo que este árbol estaba por caer. Entonces, había una denuncia contra, se los cuento porque a lo mejor no lo saben, había una denuncia de que la gente de Espacios Verdes, uh-huh. los empleados de la Municipalidad de Espacios Verdes, sí, cobraban, estaban pidiendo un dinero que uh-huh. no sé si es de la municipalidad o es un dinero por izquierda para podar. Sí, iban con la camionetita y no es suficiente que las expensas uh-huh. suben, que los impuestos suben, que los servicios son cada vez más bajos, que, o sea, nosotros nos vamos cada vez achicando más para poder seguir más o menos manteniendo las cosas como están, sino que aparte hay que pagar los trapitos en la calle, no sé, esas cosas las conocemos, uh-huh. sino que aparte, para que te poden el árbol que está en la puerta de tu casa, tenés que pagar a alguien para que haga lo que la ley obliga a hacer. Ah, después, si te parece, en el bloque siguiente, vamos a hablar un poquitito, si te parece, como para redondear un poco esto, que me parece que suena bastante caótico, que le vuelvan a endilgar al gobierno de Ciudad de Buenos Aires controles que no va a poder ejercer, ni siquiera los puede cumplir hoy. Nos va a dar pie como para analizar eso y ver qué va a pasar con un proyecto de modificación de la ley 257. Claro, es muy interesante porque esto va a modificar la vida de administradores y consorcistas. Así es, hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el tercer bloque de Hablemos de Consorcios. Habíamos recibido un mensaje de la señora Carmen. Sí, Liliana, ¿por qué no lo comentás? Una señora llamó por teléfono, que es conocida, acá nuestra del programa, y ella tuvo un tema con este tema de la de una denuncia concreta sobre su administración en el registro de administradores. ¿Ella la hizo? Sí, sí, ella la hizo, hará 3 o 4 años, la denuncia, vamos a contar por qué era la denuncia, su administración no estaba anotada en el registro de administradores. Entonces ella... Una de las pocas obligaciones que tenían los administradores con la ley vieja. Claro, con el nombre de fantasía, que tenía un nombre de fantasía con el que ponían las liquidaciones de expensas. Correcto. Entonces ella, antes, imagínate que ella no llegó a la denuncia al principio ella pidió explicaciones, dijo: yo quiero saber quién me administra, porque este nombre de fantasía venía de hace 20 años, ese edificio se venía atendiendo hace 20 años, no siempre con las mismas personas, apareció gente nueva que ella no sabía. Entonces ella tenía una pregunta que creo que era una pregunta lógica: ¿quién me administra? Porque si este nombre de fantasía no está registrado en ningún lado, no está registrado en el registro de administradores, ¿quiénes son los titulares de este nombre de fantasía? Bueno, no le contestaron, evasivas, la trataban mal, en las asambleas la desprestigiaban, le contestaban mal, pero en realidad los que estaban en falta era la administración, porque debe dar toda la tranquilidad al consorcista, decirle: mire, nosotros somos fulanos de tal, somos los titulares de, aunque sea un nombre de fantasía, corresponde a una sociedad hecha tal, con número de quit tal, que no lo tenían, no tenían número, o sea, ese nombre de fantasía no estaba respaldado por un quit de facturación, como hablábamos recién. Lo que decías antes vos, Jorge, no facturaban como debería. Y entonces, bueno, aparte negreaban en el registro. Eso no sé, sí, con respecto al registro. Y además, había de los cinco socios que habían formado, que habían empezado, por decirlo de alguna manera, a administrar hace 20 años, quedaba una socia sola, y esa socia era la única que estaba anotada en el registro. Pero casualmente tampoco era la que emitía la factura de los honorarios en ese consorcio. O sea, la única registrada tampoco emitía la factura de honorarios. Así que era todo una cosa, viste, de lo más desprolija que podemos decir. Bueno, tanto insistió esta señora, con toda razón, que le tomaron la denuncia, porque no les fue fácil encima denunciar. Pero bueno, insistió, tuvo que recurrir al defensor del pueblo para que la defensoría de la ciudad de Buenos Aires le tomara la denuncia, porque intervino el defensor del pueblo. Bueno, cuando sale le aplican una... Ella reclama dos cosas. Una, que no estaba anotada como debería estar la administración, y otra, que no había presentado las declaraciones juradas que obliga esta ley del 2003. Mal puede presentar la declaración jurada si no tiene número de inscripción al registro. Bueno, pero a lo sumo esta señora que estaba anotada podría haber declarado sus consorcios, aunque sea digamos, hubiera sido algo. O sea, que el consorcio de ellos como que no existía. ¿Y qué hizo Defensa del Consumidor? Bueno, le aplicó una multa por no estar anotados en el registro, a los socios, estos que decíamos de este nombre de fantasía. Pero tampoco, no la pagaron la multa, quedó ahí en el aire. No, ¿qué pasa si no se paga la multa? Bueno, no los obligan a pagar. Pero no les dijo nada por las... ¿No es lo mismo que si yo no pago una multa de infracción, una infracción de tránsito? Entiendo que deberían intimarte de forma tal que se abra algún trámite administrativo para que uno lo pague, ¿no? Tuvo que estar esta señora encima del registro para decir, mire, señora del registro, esta gente no pagó la multa. ¿Cómo sabía ella que no pagaron la multa? Porque ella iba constantemente al registro a ver cómo se hace un expediente, y ella, como era la que había denunciado, podía acceder a ese expediente. Tomaba vistas, sacaba fotocopias, hacía un seguimiento. Y gracias a eso llegó a donde llegó, porque no te estoy diciendo que tuvo que ir al defensor del pueblo para que aplicaran la sanción. Sí, para que aplicaran la sanción. Bueno, y después de eso, pero cuando aplican, ella también queda desconforme, porque dicen, bueno, fenómeno, aplican por no estar anotados. Pero ¿y qué pasa con la presentación de las declaraciones juradas, que es obligatorio? Y sí estaba sancionado como una sanción en la ley original. Sí, nosotros lo hablamos la otra vez que no. Eran todas de forma, esta era de forma, o sea, el estar inscrito en el registro, el presentar la declaración jurada es una sanción de forma. Y la única obligación, digamos, por la que, de fondo, por la que el consorcista podía de esa manera defender su consorcio, era la no contratación de personal matriculado en caso que la ley así lo exija. ¿Todo lo demás? Bueno, no es sancionable. Esta administración tenía que haber presentado desde el 2003 las declaraciones juradas. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Y no está, hoy no está sancionada por todas esas declaraciones que no presentó y cuya obligatoriedad estaba expresamente en la ley. Bien, quiere decir que queda abierto el derecho de los consorcistas a hacer estas averiguaciones correspondientes y eventualmente hacer las denuncias. Yo quiero lo último que ella me dijo. Ella está viendo ahora si esto se va a cumplir o no. Está un poco, digamos, con esta experiencia que tiene, está descreída de si ahora de veras se va a aplicar o no todo lo que nosotros estamos hablando, de las sanciones, de aplicarle multas. Y bueno, está bien, aplicamos las multas, pero después hacemos un seguimiento de que esa multa se pague. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Jorge que las obligaciones son más grandes, la cantidad de denuncias va a ser mayor, aparentemente la cantidad de denuncias va a ser mayor porque hay más sobre qué denunciar, o sea que pasa a ser una regla de tres simple, sencilla. El tema es qué capacidad va a tener la ciudad de Buenos Aires para, o sea, vamos a verlo, si esto fuera una empresa privada donde hay un gerente o hay un dueño o hay alguien que está interesado en que esta cosa funcione, o una empresa del Estado en el exterior, ¿no? Entonces, hay un equipo de trabajo, el material llega, se analiza, se estudia, se informatiza, se digitaliza y a otra cosa, y cuando hay una multa, hay una sección que se ocupa de cobranza, se ocupa de los seguimientos y todas las cosas se van manteniendo. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver qué se va a poder hacer. Hay una nueva gestión en el Registro Público de Administradores, que es la de Gabriela Pilar Sarlivia. Vamos a ver qué se puede hacer con el presupuesto que hay. Y la no nos olvidemos, Claudio, de las limitaciones que tuvo Defensa del Consumidor, en el sentido de que tuvieron que pasar de un edificio que ya les quedaba chico ahí en Esmeralda 340, tuvieron que pasar a Patricias Argentinas y a Parque Centenario, donde tienen, digamos, oficinas, donde tampoco tienen gran cantidad de oficinas. Lo que yo te quiero decir es que sí, van a necesitar más lugar y van por a necesitar supuesto, más empleados, excepto que tercerice. Mira, hay un ejemplo que es lo que tercericen, lo que ha hecho el sindicato, por ejemplo. El sindicato, el Suter, en su momento, cuando tuvo que cobrar las deudas que tienen los consorcios, lo pasó a, lo derivó a un estudio jurídico. ¿Cuál es? Con lo cual, el estudio jurídico, o un estudio jurídico, me acota muy bien Liliana, ¿qué es lo que hacía el estudio jurídico? Si tenía poco trabajo, tenía 3 empleados. Había mucho más trabajo, tenía mucho más empleados. En el caso de que hubiera sido Buenos Aires, va a tener que con el mismo espacio físico, la misma cantidad de computadora, la misma cantidad de gente, va a tener que tramitar una sola denuncia que haya por edificio, una. Estamos hablando de 100.000 denuncias. Ahora, yo digo una cosa, Jorge. Cuando vos tercerizás el análisis de las declaraciones juradas, ¿qué les vas a dar? ¿Un porcentaje de las multas que se consigan? No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo porque es... van a salir los cazarrecompensas con la escopeta preparada y te van a fusilar donde te encuentres. Lo que suelen hacer algunas reparticiones públicas es, bueno, asignar determinadas tareas, asignarlas a, digamos, a otro grupo de gente que pueda, digamos, tramitarlo. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires está tercerizado lo que es la parte de todo lo que es de multas o de cobro de por ejemplo, de ingresos brutos, si no pagás y va a juicio, esa parte se llama mandatarios. Entonces, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le da a determinados abogados que tienen un lugar físico que no es en rentas para que el abogado inicie el juicio y te cobre, por ejemplo, por un plan de facilidades caído o porque no pagaste ingresos brutos, no sería este el caso, porque acá va a haber que analizar denuncia por denuncia, claro. Es decir, a partir de que llega la denuncia, va a haber que darle el trámite al administrador para que haga el descargo correspondiente, vendrá de nuevo el copropietario a ver ampliar o no la denuncia. Es decir, me parece que hay una serie de seguimientos que hay que hacer. Yo le voy a poner un ejemplo de tercerización que está sumamente cuestionado, que es la remoción de los vehículos en la vía pública por infracciones de tránsito, y donde los vecinos denuncian que los vehículos son removidos cuando están bien estacionados y a macate, porque, no sé, será, ellos dicen que porque hay que, o especulan con que hay que cumplir cupos y con... Llevan un porcentaje, aparentemente, bueno, de lo que... Pero, viste que siempre uno es mal pensado y uno empieza a pensar si detrás de eso hay un error involuntario, porque también tiene que ir un policía que tiene que conocer la ley. Claudio, si no podemos controlar las ramas que se caen, ¿no?, en las plazas, si no podemos controlar los balcones que se están cayendo, ¿vamos a tener tiempo y espacio físico y presupuesto para analizar una denuncia de un toldo que se colocó hace 15 años en un balcón? No sé, me parece que... Entonces lo van a dar a un pasante que recién sale de la facultad y que iba a decir mal. Bueno, mal, esto pasó, mal, por ejemplo, mal, con respecto a los inspectores que sacaron a la calle con respecto a los ascensores, ¿sí? ¿Recuerdan que iba a salir un grupo de... Sí, de ingenieros. ¿Vos lo viste? Bueno, eran los PBM, era un grupo de profesionales, inspectores, solo para esto, y habían sido capacitados, pero eran, creo que, monotributistas. Sí, yo te digo, esto a mí me llegó en un solo edificio que hicieron una inspección, el resto, y conozco un montón de administradores, no aparecieron más. Entonces, si no controlamos los balcones que se caen, no controlamos la rama que se caen y que lastiman a niños, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vamos a poder controlar una denuncia de un consorcista que dice que el administrador no presentó el acta de asamblea donde se aprobó la rendición de cuenta en el gobierno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Me parece que eso, digamos, tiene una repercusión administrativa, burocrática y demás, que no sé hasta qué punto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería tener injerencia en esto. Me parece que de ahí la enorme importancia en ver cómo va a ser la reglamentación de la ley, porque me parece que pueden entrar en un camino sin salida donde sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Va a haber que observar, va a haber que primero va a haber que darles el tiempo para que demuestren lo que ellos saben y pueden hacer. Y la otra cosa es que va a ser interesante después. O sea, esta vez el funcionario va a tener un peso, una recarga una responsabilidad que no tuvo con la otra ley, que era sencillita relativamente al lado de lo que va a ser esto. Relativamente, pero era mucho más clara y más eficiente. Vos fíjate que la ley 13.512 funcionó muy bien durante más de 50 años, a pesar de que tenía un articulado relativamente sencillo. En este caso me parece que pudieron haberse metido en camisa de once varas. Hacemos, ¿te parece, el último corte? Vamos al último bloque y ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos aquí en Hablemos de Consorcio. En el último bloque, despidiéndonos de esta semana, que hubo muy buen clima, ¿no? Una temperatura muy linda estos días. Vos no sabés desde la ventana. Vos porque estás espaldas a la ventana. Pero tenemos una puesta de sol increíble. Pero hay una puesta de sol roja, así violácea, hermosa sobre la ciudad de Buenos Aires. Increíble. Bueno, me parece que no podemos soslayar, Claudio, una noticia que me parece que es importante para el mundo consorcial, que tiene que ver con las elecciones en CAPAI. Ahí apareció un nubarrón, mira, en el cielo. Estaba mirando el cielo, apareció. Bueno, le recordamos a la gente la que Cámara Argentina. La Cámara Argentina Horizontal, CAPAI, es la cámara más importante, digamos así, en cuanto la más antigua y con prestigio, digamos, que tiene la ciudad de Buenos Aires. Le recordamos a la gente que luego de varias elecciones inconclusas, donde fueron suspendidas inclusive por no estar impugnadas en condiciones los padrones, General de Justicia, impugnadas en su momento por quien había encabezado la lista de oposición, Gabriela Pilar Saldivia, que ahora está de directora del Registro Público de Administradores. Bueno, renunció a su puesto y, digamos, se armó, si vale el término, una lista de unidad en CAPAI. Sí, bueno, 12 de la lista opositora y 12 de la lista oficialista. O sea, dejó de haber lista opositora. Fue una negociación larga, ¿eh? Una negociación, sí, bueno, la gente que ha seguido Pequeñas Noticias sabe y ha seguido por ahí que esto fue bastante arduo en las negociaciones. Bueno, para los que conocen a las personas, fue esta negociación comienza con Tocco y Molina. Son los que dan el puntapié inicial para que esta lista de unidad se armara. Bueno, así fue de que este miércoles 2 de noviembre se realizó la asamblea ordinaria, donde fueron ratificados, entiendo, la lista que había publicado Pequeña. Se aprobó la memoria y balance, se modificó un artículo 24 en la cual la asociación no puede hacerse representar por poderes, y esto va a ser muy importante porque en un año va a haber nuevamente elecciones. No se puede hacer representar por poderes en votación de autoridades, ¿sí? Para ratificar a la memoria y balance, para el resto de las cosas. Pero a la hora de elegir autoridades, los que están presentes, no va a haber más poderes, no va a haber motos corriendo con escribanos para de acá para allá. Si no hay convocatoria, están todos en el horno, o sea, van a ser los presentes, votan y punto. Y después eso se ratificó. La lista esta de unidad que vos hablabas, Jorge, y según fuentes confiables, como dirían algunos medios, fue por unanimidad. No hubo oposiciones ni abstención. ¿Cómo quedaría entonces? Entonces quedaría la lista integrada. Sería el presidente o el nuevo presidente de CAPAI a partir de este miércoles de noviembre, es el señor Daniel Tocco. El resto de la comisión directiva, que es integrada por Salvador Víctor Pérez, vicepresidente primero. Ese es de la lista opositora. Horacio Bieli, que estaba antes como presidente, baja a ser vicepresidente segundo. Fernando Staino va a ser Staino, vicepresidente tercero. Lista opositora. Arturo Molina, de la lista opositora, ahora va a ser el secretario de CAPAI. Sí. José Pusterla, prosecretario. Marta Rondó, tesorera. Lista oficialista. Silvia Giandía, protesorera. Ángel Marra, vocal. Silvia De Filippo, vocal. Felipe Sacuski, vocal. Néstor Pirosanto, que fue durante muchos años presidente de la Cámara, es miembro suplente, al igual que Jorgelina de Grogger, etcétera, etcétera. Después siguen miembros titulares y miembros suplentes. Pero me parece que es 24 importante. 24 personas. 24 en total. Ha quedado conformada la lista de la nueva comisión directiva de CAPAI. Y va a haber paz en CAPAI, por lo menos en el tema de elecciones, durante 12 meses. Bien, quiere decir que hasta el año que viene no va a haber elecciones y no, esta va a ser la lista que va a comandar CAPAI durante Tocco, el próximo el presidente año. Actual, que asumió, o sea, que toma la responsabilidad de la lista de unidad, no está interesado en ser presidente el año que viene. Estas cosas, sabes cómo son, puede ser que ahora no esté interesado, puede ser que después vengan los socios, si las cosas salen bien y él se entusiasma y hay voluntad de trabajo, no sé, va muchas, capaz que se presenta la próxima vez, pero en una entrevista, Pequeña Noticia, dijo no estar interesado en seguir siendo presidente. En este sentido me parece que tiene continuidad una solicitud que hizo Horacio Bieli antes de terminar, digamos, su mandato, donde le pidió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pidió una audiencia directamente a Macri, ¿no? Que va a tener que continuar en este caso el nuevo presidente, el señor Tocco, donde el señor Bieli le pide, en una carta firmada por el presidente, en este caso por él, por Bieli, donde le piden que como que quieren rever lo que tiene que ver con las modificaciones del 41, donde entiende de alguna manera que ha quedado muy mal parada la profesión a partir de estas modificatorias. Lo que dice concretamente Horacio Bieli es que es la única profesión, refiriéndose a los administradores, en la que se está obligado a presentar certificado de juicios universales y de buena conducta todos los años. El administrador es observado permanentemente, creyendo al legislador que los propietarios son tan incapaces que no pueden controlar la gestión de su propio mandatario, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero, sí, decir mejor. No, que me parece que esto es, digamos, coherente con la oposición que en su momento presentaron las cámaras, no solamente al año 41, sino que hasta las últimas modificatorias hubo, digamos, presentaciones de CAPAI oponiéndose a estas modificaciones. Sí, yo desde lo periodístico y desde la observación, yo tengo una sensación, y es la sensación de que no consiguieron articular una oposición fuerte. Ni siquiera los consultaron, Claudio. Ni los consultaron, pero digamos, uno para ser oposición, uno no espera ser consultado para instituirse como oposición. No te olvides, Jorge, que la 941 original habían firmado los 11 puntos, todas las cámaras se pusieron en pie de guerra y salieron a combatir, y en el momento en que eso se votó en la legislatura, hicieron presión, si bien hemos comentado hasta, creo que hasta el hartazgo, que hubo algunos que eran más, como quien dice, participativos, otros no. Pero a mí me parece que, si bien desde su punto de vista, del punto de vista de él, de Bieli, esa carta es bien intencionada, o sea, según sus propios principios, me parece un poco ingenua. Porque el pensar que Macri va a vetar una ley, o va a modificar, o va a representar en la legislatura una ley que la aprobó el PRO, prácticamente todos, que la aprobó la coalición cívica y el peronismo, con el que Macri tiene un jugueteo permanente. Inclusive él hace un coqueteo con el el Partido Justicialista, porque a lo mejor él prevé que él, desde el peronismo, puede haber una mejor chance para... Entonces, pensar que eso va a pasar, me parece como, si bien desde su punto de vista y desde lo que él quiere lograr, me parece bien intencionado, me parece que es un poquito... Sí, creo que más que nada declamativa, ¿no? Como para poder sentar cuál es la sensación que tiene... Pero hubiera estado buena como carta abierta a los medios, tal vez más que como una carta directamente a Macri, ¿no? Sí, en principio seguramente le va a resultar difícil conseguir una audiencia para que Macri los escuche respecto a una ley que ya está consensuada, votada, etcétera. Y si los políticos son como nosotros pensamos que son, lo van a recibir con una sonrisa, le van a decir que se van a sacar una foto con él, le van a decir que vuelva a la cámara y se siente y espere, y en dos semanas tenemos la reglamentación ya prácticamente terminada. Sí, vos fíjate que los consorcistas, que tienen gran expectativa con todo esto que ha sido aprobado, van a ser los primeros que van a estar expectantes, ¿no es cierto? Valga la redundancia, esperando la reglamentación de la ley, con lo cual me parece que va a tener muy poca prensa, si vale el término, digamos, la audiencia esta que el licenciado Bieli le ha pedido a Macri, y que de alguna manera le queda pendiente a Tocco, que es el nuevo presidente de Capaña, a partir de 2 de diciembre. Estamos todos muy atentos viendo qué es lo que va a hacer él, no solo en esto, sino en el rumbo general de la Cámara, que quedó bastante castigada después de un año desgastada, de falta de conducción.